¡Qué ritmo pare, qué ritmo pare, qué ritmo pare! Ya. ¡Qué ritmo pare, qué ritmo pare, qué ritmo pare! ¡Ya! Ya. ¡Qué ritmo pare, qué ritmo pare, qué ritmo pare! Ya. ¡Qué ritmo pare, qué ritmo pare, qué ritmo pare! Ya. Ya.